El podcast de Dientes Molones, episodio número 6. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito dental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández y sé bienvenido a este nuevo programa que dedicamos a los dentistas que trabajan junto a su hermano o hermana compartiendo proyecto emprendedor. Un saludo, chicos y chicas. Hoy en la entrevista molona estaremos con la doctora Magda Hernández, que nos va a hablar, entre otras cosas, de lo importante que es para ella trabajar en su clínica junto a su hermano, de la mejor manera de fidelizar a un paciente, de la importancia de que el paciente confíe en su doctor y de las tres cosas que le hacen sonreír cada día. Pero antes te invito a que entres en la web de dientesmolones.com, la sede del buen rollito dental en internet, donde vas a encontrar ilustraciones muy chulas para compartir en tus redes sociales y chapas refuerzo positivo para regalar a los niños de tu clínica tras el tratamiento. Estas chapas con consejos molones van personalizadas además con la dirección web de tu clínica dental, una original y efectiva manera de promocionar además tu clínica. Por ejemplo, para un paciente que se ha portado como un campeón, nada mejor que la chapa con el mensaje «Soy valiente en el dentista». Entra en nuestra tienda online y consigue tu pack de 50 o de 100 chapas refuerzo positivo. Y ahora pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Magda Hernández, ortodoncista en Clínica Dental Hernández. Hola Magda, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, aquí estamos preparadas. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que estés aquí en el podcast de Dientes Molones. No hay de qué, encantada. Bueno, vamos a hincarle el diente a esta entrevista, empezando por la primera pregunta que siempre hago. ¿Por qué estudiaste odontología? Es una buena pregunta. Pues siempre me ha gustado el tema de la salud, la verdad, pero mis padres me decían que estudiara medicina y yo realmente siempre he dicho que los médicos tienen que tener mucha vocación, sí, y que era mucho tiempo, que luego había un MIR. Yo dije, no, me gusta la medicina, pero quiero algo un poco más, con un trato más directo al paciente, que no sea tan como los hospitales, todo tan impersonal. Así que me metí a odontología. ¿Qué valores consideras que te definen como profesional? Ya hicimos un vídeo con eso de la clínica y... Sí, lo he visto y me pareció muy interesante y quería también que la gente lo supiera. Sí, me parece básico en este tipo de profesión que cada vez nos están popularizando, pero para mal, como que somos unos sacacuartos y eso. Siempre me gusta decir que moralmente creo que lo que mejor define mi trabajo es la moralidad, es decir, irme a la cama con la conciencia muy tranquila de que el trabajo que he hecho lo he hecho bien o lo he hecho lo mejor que he sabido. O sea, que para mí eso es primordial, el tener la conciencia muy, muy tranquila. Eso es básico. Dormir tranquilo por las noches me parece lo más importante del mundo. ¿Qué supone para ti trabajar junto a tu hermano y compartir proyecto emprendedor con él? Pues a mí me parece que es nuestro sueño hecho realidad. Es una persona con la... O sea, que para mí es mi hermano, es de mis mejores amigos, es una persona con la que comparto mi vida desde que somos niños, pero de verdad, o sea, nunca hemos tenido altibajos. Entonces, para mí, tener una persona a tu lado que comparte tus mismas ilusiones, los mismos proyectos, tu misma forma de pensar, una educación junto a él, con todo, vamos, te hace la vida muy fácil. O sea, montar un negocio con tu hermano y los dos tener un espíritu así, te hace la vida facilísima. Y hace que el proyecto sea todavía más fácil de llevar a cabo. A mí me parece... Yo estoy encantada. Digamos que no concibes otra forma de trabajar. Te trabajo, yo siempre lo he dicho, un trabajo muy sacrificado. O sea, es un trabajo que está de cara al público, de sol a sol, porque tienes que dar un servicio y los servicios privados tienen eso. Entonces, yo a día de hoy jamás me hubiera montado sola. Sí. Porque estar todo el día aquí te implica que te estás quitando tiempo de tener otra vida, una vida social, una vida familiar, que yo todo el día aquí metida, desde las 9 hasta las 2 y de 4 a 9 de la noche, sí. Pues como comprenderás, ni marido, ni hijos, ni amigas, ni nada. Claro, el tema de la vida más allá del trabajo, complicado. Que existe, pero es complicada de llevar con este tipo de trabajo que tenemos. Antiguamente a lo mejor la gente lo asociaba, pero de verdad es muy complicado y psicológicamente es un trabajo que te desgasta como para estar de lunes a viernes o de lunes a sábado, como hay gente trabajando de 9 a 9. O sea, para mí es inconcebible. Entonces, tener una persona que sea un apoyo para ti, que te puedas turnar, que un día vaya por las tardes, que tú puedas liberar un par de mañanas, que tengas tiempo para hacer la compra o ir al banco, que son cosas básicas, y no te das cuenta hasta que te metes en este tipo de trabajo que no tienes esa vida. O sea, que realmente hasta el día de hoy yo he trabajado de lunes a viernes de 9 a 9. Y llega un momento en que eso es incompatible con una vida familiar, una vida social y con tu propia vida, ¿eh? O sea, te decasta totalmente. Así que me parece una idea muy buena montarte con alguien y que sea alguien, pues sea tu mano derecha, tu mano izquierda y tu todo. Tu todo, efectivamente. Sí, y así te puedas turnar. Porque imagino que antes de tener la clínica, trabajarías en clínicas. ¿Has notado la diferencia? Hombre, claro. Totalmente, ¿no? Hombre, tú imagínate, soy mi propia jefa, pido el material que quiero, me organizo las horas de los pacientes como quiero. Si este día me quiero ir a hacer un curso, no tengo que estar suplicando, por favor, y devolviendo luego la hora. O sea, es algo que es que no hay por donde. No hay comparación. ¿Cuál crees que es la mejor manera de fidelizar a un paciente? Pues yo creo que teniendo claro, explicando las cosas con claridad de lo que tú crees que está bien y lo que se debe de hacer, si él acaba comprendiendo que se lo tiene que hacer por su salud y dando confianza, ese paciente se queda contigo. O sea, mientras tú tengas claro, tienes que saber lo que le vas a hacer y tienes que tener claro y realmente tienes que creer en lo que estás haciendo. Si tú crees en lo que estás haciendo y lo transmites al paciente, el paciente confía en ti y se queda. Y se hace lo que tú le digas. Vamos, yo soy así también en mi vida diaria. Si yo voy a un médico, confío en ese médico y me dice, te tiene que hacer esta prueba, esta y esta, pues amén a lo que me diga. Para eso he ido a él. Pues yo creo que eso. Los pacientes que van de clínica en clínica haciendo la ruta del bacalao, esos pacientes al final son pacientes que no terminan de confiar en nadie, que van de lado a lado, y esos pacientes al final acaban trayendo problemas porque ni ellos mismos saben lo que quieren, van simplemente por el peseterismo y al final esos pacientes no están contentos en ningún sitio. Entonces tienes que tener claro, cuando vas a un sitio tienes que confiar en lo que te cuenten, que realmente es lo que tú necesitas, e ir a muerte con ese doctor, con el que sea, vamos, soy yo, bien, y si es otro, pues genial. Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? La verdad es que yo sonrío mucho porque me considero una persona muy afortunada. Doy fe desde que te conozco, siempre te veo con una sonrisa permanente. Es verdad, es que pienso que yo considero que tengo una vida maravillosa, la verdad. O sea, me hace sonreír todo. Mi familia, mi marido, mis amigas, mi trabajo. O sea, me considero afortunada, entonces me hacen sonreír todo. Pocas veces me veré cabizbaja. Si me ve cabizbaja, entonces hay que plantear que algo realmente va mal. Para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido en tu clínica con un paciente. Que seguro que tendrás por ahí. A ver, siempre hay, pero es verdad que como yo soy ortodoncista, el trato con los pacientes durante mucho tiempo muy cercano. No es un paciente que viene, se trata una muela y nunca me lo vuelve a ver hasta 5 años después que le vuelve a doler otra cosa. Es un paciente que viene durante 2 y 3 años, todos los meses a verte, entonces se llega a tener una confianza tal, obviamente, aparte de contarme todos sus males y todo lo que hay en su vida, a mí me han llegado a enseñar una operación de pecho, levantarse la camiseta y decirme, Mazda, tócame los pechos para que veas lo precioso que se me han quedado, y yo de quedarme que no sabía qué hacer, baby, pero que estoy en el sillón dental. O sea, un extremo de confianza que a mí me da mucho gusto, pero es verdad que yo cuando lo contaba decía, pues no, que se levanta la camiseta y me la han enseñado ahí mismo. Y hasta ahí se llega. A mí eso me pareció súper gracioso, dije, qué confianza. Digo, a veces hasta con alguna amiga te da vergüenza y aquí la gente ya me cuenta todo y me enseña todo. Hasta ese nivel de confianza llega todo ya, ¿no? Ya a veces digo, ¿pero estamos en un dentista o dónde estamos? ¿En la cafetería? Pero bueno. Doctora, mire mis pechos. Así, tal cual. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!